Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, mis amigos, así es, ha llegado el momento de comenzar y como te habíamos comentado hace unos minutos, hoy estaremos platicando acerca de lo que es esa manera de ver o de salir, de cómo podemos salir de ese gran problema en el que estamos metidos. Siempre nosotros, de alguna manera, mis amigos, nos miramos a nosotros mismos como en un espejo y a veces nos vemos reflejados en algo que tal vez no queremos comprender. Siempre vemos nuestros defectos a la vista, pero muy, muy rara vez vemos lo que realmente valemos. Por eso, debemos de estar dispuestos a reconocer nuestra incapacidad y nuestra necesidad de Cristo, porque si nosotros pensamos que podemos salir por nuestro propio pie, bueno, en realidad nunca lo podremos lograr. Necesitamos de alguien superior para que nos ayude a ser triunfantes, y eso es a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos humillamos y terminamos acabando con el yo, entonces vamos, permitimos que la sangre de Cristo cubra nuestro ropaje blanco y transforme nuestro ser, nuestro carácter y nuestros principios e ideales sean transformados también y capacitados por el Espíritu Santo. Esto es lo que permite que entonces nuestros sentimientos sean modificados. Porque sin duda que nosotros crecemos, nacemos y siempre nos desarrollamos en este mundo con la idea de poder acabar con aquellos que nos destruyen. Aquellos que nos insultaron, nos humillaron, nos arrastraron nuestra dignidad a través del fango de la maldad que existe en este mundo, sobre todo en lo que ahora conocemos como el bullying. Mucha gente a nuestro alrededor, tanto en el trabajo, la escuela, la iglesia aún misma y en muchos otros lugares, el bullying ha tratado de destruir la espiritualidad del ser humano. Ha socavado los principios ideales, aquellas partes fundamentales que nos ayudan a seguir triunfantes. Bueno, eso debemos de cambiar si nosotros dejamos que Cristo nos transforme y nos cubra con su sangre para poder ser libres, mis amigos, y no seguir formando parte de la maldad de este mundo. Depende de ti y de mí si nosotros lo permitimos. Esto es parte de lo que estábamos hablando el programa anterior. Pero una de las tendencias que nosotros logramos o que siempre tenemos es excusarnos constantemente sobre nuestra propia conducta. Sencillamente, muchas veces nosotros, mis amigos, nos excusamos diciendo que nuestra conducta así es, así soy yo, no, nunca voy a cambiar, nadie va a ser diferente. Y si no les gusta a los demás, pues váyanse, déjenme solo. Pero nos olvidamos de que Jesús es el que nos puede transformar y puede deshacer esos comportamientos destructivos. Así que, ¿qué debemos de hacer entonces para quitar ese carácter tan feo y tan malo que tenemos? Aquel carácter que nos hace gritar, insultar a los demás, humillar a los demás y más que nada, hacernos sentirnos mal nosotros mismos, tratando de destruirnos a nosotros mismos. Primeramente, debemos aprender todo lo que podamos acerca de los daños que nosotros hemos recibido aún desde que somos pequeños. Por eso podemos hacernos muchas preguntas a nosotros mismos para poder descubrir en dónde está el problema. Porque no podemos resolver el problema si no primeramente nos damos cuenta en dónde está ese pequeño problema. Por eso, amigos, mis amigos y hermanos, si tú a veces te cuesta reconocer en dónde está la situación, bueno, entonces puedes preguntar a tus familiares y amigos para que puedas investigar la verdad sobre las experiencias de tu pasado. Si lo que conoces te lleva a creer que esas experiencias de tu infancia fueron dolorosas, entonces debemos de hacernos preguntas, tanto usted como yo. ¿Cuáles son algunas de esas preguntas que debemos de hacernos para poder empezar a encontrar el problema del asunto? Porque no va a salir porque sí, o sea, no nada más porque sí, de una noche a la mañana va a aparecer tu problema de la infancia y entonces lo vas a solucionar y te vas a convertir en un superhombre que se volvió bueno de la noche a la mañana. No, esto es un proceso y todo comienza con algunas preguntas. Una de ellas es la siguiente: ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo te ves a tú misma? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo nos vemos, mis amigos? ¿Tienes valor y mérito aparte de lo que haces? ¿Hay algo de lo que haces que vale la pena hacerlo? ¿Te aceptas a ti misma o te rechazas a ti mismo? ¿Aceptas a otros o aceptas a ti mismo o a ti misma? ¿Te aceptas o no aceptas? ¿Aceptas a los demás o no? Debes de reconocer que algunas cosas son buenas o son malas y a veces nos destruyen nuestro carácter. ¿Cómo nos comportamos entonces para ser nuevamente una persona tranquila emocionalmente y no una persona abusiva y destructiva? A veces tendemos a negar que tenemos problemas o siempre decimos que somos buenas personas y que nunca tenemos problemas. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Sentimos a veces que nosotros estamos fuera de la norma y de la ley? ¿O estamos siguiendo esos principios y esa ley que nos forja nuestro alrededor o nuestra sociedad? ¿Siempre seguimos esos principios sin salirnos del reglamento? ¿Cuál es nuestra tendencia entonces al sentir que debemos de tener una familia perfecta? Porque muchas veces, amigos, encontramos errores en todo lo que está a nuestro alrededor. Vemos siempre una falta y nunca reconocemos que tenemos la facilidad para resolver esos problemas. Por eso debemos intentar de tomar decisiones que sirvan para nosotros, para considerar nuestras propias necesidades y darle prioridad a esas necesidades emocionales que nosotros no hemos podido superar. Porque muchas veces dices que no tienes ninguna necesidad, pero sabes muy bien que te hace falta amor, te hace falta cariño, te hace falta que alguien te llame la atención cuando realmente tú cometiste un error, y muchas otras veces te hace falta alguien que te baje de esa nube o de ese pedestal donde tú te encuentras, porque el yo es algo muy dañino que seguramente te va a destruir. Debemos de tener entonces, mis amigos, la tendencia a ponerle fin a todas esas cosas que realmente están destruyendo nuestra vida personal y buscar la necesidad de encontrarnos con Cristo Jesús. Porque si nosotros no tenemos una dependencia de Él, nunca podremos vernos como realmente somos. Nunca nos daremos el valor y el mérito que necesitamos. Nunca nos podremos aceptar como tal cual somos y siempre diremos, bueno, es que yo estoy bien feo, por así decir, es que yo estoy bien subido de peso, es que estoy bien delgado, estoy bien flaco, mira un granote que tengo aquí o mi pelo que está así y así. Nosotros no nos aceptamos, nos rechazamos a nosotros mismos y siempre encontramos un error el cual nunca nos va a ayudar a acercarnos a Cristo Jesús. Por eso todo esto termina con la oportunidad de abusar de otras personas en el sentido emocional, espiritual o verbal. Sin querer, abusamos al insultar, al llamarles la atención, al tratar de levantar la voz en contra de ellos, aunque sea más mínimo. Por eso no debemos de negar todos esos problemas que tenemos y dejarnos entonces todas nuestras necesidades a los pies de Jesús para mejorar y transformar nuestro carácter. No lo vas a lograr si tú no primero vas a Jesús. Otra de las cosas que debemos de preguntarnos es que si somos capaces de satisfacer las tareas emocionales que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son esas tareas emocionales que usted y que yo necesitamos para podernos convertirnos en una mejor persona, en una manera de poder encontrar la paz interior y de superar el rechazo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, una de las tareas emocionales es confiar en otros. Así es. Las emociones son fundamentales a través de la confianza en terceras personas. Y el hecho de que confíes en ellas muchas veces te hace decir, bueno, ¿por qué voy a confiar en ellas si ellas me lastimaron, me insultaron, me humillaron, me hicieron esto, el otro y aquello? No puedo confiar porque me van a usar lo que yo les diga para destruirme. Y entonces la confianza es destruida. Pero para poder superar una tarea emocional, primero debes de confiar en otros. Lo otro que debes de hacer es tener la habilidad de tomar decisiones. No esperar a que otros tomen decisiones por ti, preguntándote, ¿y qué tipo de ropa uso? ¿Es mejor que use zapatos o zapatillas? ¿Uso tenis o zapatillas? ¿Uso zapatos o tenis? ¿Qué color uso? ¿El rojo o el azul? ¿El verde o el amarillo? Y siempre estás indecisa o indeciso al tomar una decisión correcta. ¿Voy a presentar el examen el sábado o no lo presento? ¿Qué es más importante? ¿Dios me va a entender porque voy en sábado a presentar este? ¿O no me va a entender y mejor me aguanto aunque me diga que soy un fanático? Todas estas cosas, mis amigos, son decisiones, habilidades para tomar una buena decisión. Y la decisión que tomes, así sea quedarte en casa o seguirte a la iglesia o ir a tu trabajo o ir a presentar el examen el sábado, debe de ser con la habilidad de estar completamente seguro de hacerlo. Si no lo haces, la parte emocional de tu vida puede ser también acabada. Porque si quieres mejorar tu vida emocional, primero debes de ser una persona segura a tomar decisiones correctas. Otra de las cosas que debes de tener en cuenta es tener iniciativa propia. Muchas veces nos han dicho eso y muchos de nosotros no somos tan aptos, uno de ellos soy yo, su servidor, no tenemos iniciativa propia, por más que nosotros queremos hacer las cosas, siempre esperamos que alguien nos diga qué hacer para que lo llevemos a cabo. Claro, lo vamos a hacer bien, pero necesitamos que alguien nos lo diga, nos falta iniciativa propia. Es fundamental que cuando tú empieces a desarrollar la iniciativa propia en tu vida, las emociones se puedan restablecer en ti y entonces puedas encontrar la manera de superar ese rechazo del pasado cuando empiezas a estar seguro de ti mismo o de ti misma al tener iniciativa propia. También necesitas trabajar sin que otro te esté diciendo lo que debes de hacer. No debes de esperar a que te digan qué cosa debes hacer y cómo lo debes de hacer. En otras palabras, si te dicen, pasa este vaso de aquí para allá, no tienes que esperar a que te diga, llénalo de agua, llévalo hasta allá, se lo das a tal persona y llena 3 vasos más. Sino, de alguna manera, no esperar a que te digan lo que tú ya sabes que se debe de hacer en el trabajo, en la escuela o en el mismo hogar. Porque necesitas tener también, estar seguro del trabajo que tienes que hacer. No debes de esperar que alguien te diga las cosas que se deben de hacer. Lo otro que también debemos de aprender es que debemos de reconocer quiénes somos, de qué familia nosotros venimos. Muchas veces decimos que venimos de cualquier familia, es que mi familia es lo peor. Mi papá le grita a mi mamá, se andan peleando todo el tiempo, vengo de una familia disfuncional. Si vienes de una familia tranquila emocionalmente, debes de estar orgullosa de esa familia. Si vienes de una familia que se la pasa gritando todo el mundo, debes de estar orgullosa de esa familia porque algo bueno saldrá de esos problemas. Si vienes de una familia pobre, rica, millonaria, más o menos económicamente activa en la iglesia o que definitivamente no trabaja para nada en la iglesia espiritualmente o emocionalmente, esto, mis amigos, debes de sentirte orgulloso de eso y mejorar si sabes que tienes un problema. Porque muchas veces dices, bueno, es que yo no participo porque mi mamá, mi papá no me hacen participar, entonces yo no tengo la culpa. No, como persona necesitas cambiar esa idea. Claro, orgulloso de que así es porque así creciste y no es tu culpa. Porque así te crearon, así te desarrollaste en tu ambiente, pero puedes mejorar la manera o el origen de la familia en la cual tú vienes. Lo otro que debemos de aprender también es tener la habilidad para comunicarnos emocionalmente a un nivel de intimidad. Así es, un nivel de intimidad en el cual puedas desarrollarte con terceras personas. Porque muchas veces te comunicas con otras y no te importan los sentimientos de los demás. Algo que nosotros, que los, el ser humano por naturaleza pierde, es la oportunidad de poder saber escuchar a otras personas. Muchas veces queremos que nos escuchen todo lo que nosotros decimos, pero muy pocas veces escuchamos lo que los demás nos quieren decir. Para que nosotros podamos aprendernos a comunicar emocionalmente, debemos tener la oportunidad de tener una intimidad a nivel cercano con una con otra tercera persona desconocida. ¿Cómo lo hacemos esto? Practicando. Debemos de conocer a otra persona que jamás hemos visto, con quien nunca hemos hablado, y tratar de escucharlo o de escucharla. Esto seguramente te ayudará para que te establezcas emocionalmente y cuando te encuentres con tus verdaderos amigos, puedas saberlos escuchar, entenderlos, y en algún momento ellos te escucharán a ti cuando vean que tú también los escuchas a ellos. Hay que tener nivel de intimidad entre nuestros familiares, sobre todo en nuestros amigos. El siguiente punto que debemos de aprender es que debemos de ser productivos. Y debemos determinar lo que siempre emprendemos. No podemos dejar las cosas a medias, porque seguramente eso, en lugar de ayudarnos a superar los problemas emocionales, nos van a hundir más siempre que tratamos de hacer algo y lo dejamos a medias, siempre. Si nosotros no terminamos una tarea, por más sencilla que sea, seguramente no podremos resolver nuestros problemas emocionales. Si no somos productivos, si no buscamos la manera de producir cosas buenas, bueno, mis amigos, es difícil que podamos producir emociones buenas. ¿Cómo nos podemos deshacer de los dolores y sufrimientos de la niñez si nosotros no producimos cosas buenas y aprendemos de los errores que tenemos en el presente? ¿Cómo podemos superar un problema, un abuso físico o un abuso emocional de pequeños, si no podemos superar un abuso de comida, por ejemplo, en la actualidad? No puedo dejar de comer hamburguesas, no puedo dejar de comer tacos, y como demasiado. Entonces, si yo no puedo superar esto, menos voy a poder superar el problema de mi niñez. Hay que aprender a superar los problemas del presente, por más sencillo que sean, y terminarlos, hacernos objetivos para poder salir adelante, y esto ayudará para que podamos superar ese problema emocional que tuvimos cuando fuimos pequeños. Y por último, ¿eres íntegro? ¿Puedes mirarte a ti a un espejo o a ti misma a unos sin sentimientos de culpa? Porque sin duda que todos en algún momento, mis amigos, tuvimos sentimientos de culpa. No existe ningún ser humano, bueno, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, que se haya parado frente a un espejo y haya dicho que jamás tiene sentimientos de culpa. Que nunca pasó ningún problema donde usted o yo hayamos abusado de alguien más verbalmente, emocional, psicológica o físicamente a la hora de golpearlos o insultarlos. Sin duda que nosotros hemos tenido ese problema en nuestra vida personal, pero ¿qué hemos hecho para superarlo? ¿Nos hemos mantenido en esa misma tonalidad o en realidad nosotros hemos mejorado nuestra vida personal? Por eso nosotros debemos de recordar que cuando te pares frente a un espejo, pedirte perdón a ti mismo, perdonarte y decir, bueno, sí la regué. Cometí el error, ya trataré de no volverlo a hacer, o decir, ya no soy esa misma persona, y mejorarlo. Muchas de las veces has sido víctima de abusos de otras personas que te han insultado, humillado y te han hecho lo peor. Bueno, ahí está el error contigo, que tú te permitas a ti mismo o a ti misma que los demás abusen de ti, porque cuando eres adulto o eres adulta, tienes la capacidad suficiente para detener estos errores. Puedes decir, ya no más. Ya no más porque eres hijo o eres hija de Dios. Ya no más porque eres creación divina. Ya no más porque necesitas aceptarte y apreciarte a ti misma o a ti mismo. No debes de dejar que los demás se aprovechen o abusen de ti. Por eso debes de perdonarte primero, pararte frente al espejo y decir, perdóname o perdónme a mí mismo. Y así entonces recurrir a los pies de Cristo Jesús, que Él te dará la suficiente fortaleza para perdonar a aquellos que ya te han hecho daño o te han insultado en algún momento. Por eso debes de ser íntegro. Mírate al espejo a ti mismo o a ti misma y termina con esos sentimientos de culpabilidad que tienes en ti mismo o en ti misma. Debes de ser honesta o honesto cuando contestes cada una de las preguntas que te culpan a ti misma. Debes de descubrirte para que puedas abrir tu corazón y descubras la persona que realmente eres. ¿Quieres mejorar? ¿Quieres convertirte en una persona más cercana a Dios? ¿Quieres superar esos dolores y sufrimientos que has tenido en el pasado? Bueno, perdónate a ti mismo o a ti misma y entonces recurre a Cristo Jesús. Vamos a irnos, mis amigos, a escuchar otro canto más del pastor Benjamín Carballo. Puedo observar te comento que una de las cosas en que nosotros podemos mejorar nuestra vida, tratar de encontrar la solución a nuestros problemas emocionales, es que debemos de decidir si realmente queremos ser sanados o no. Así es, si realmente quieres ser sanado o sanada o no, porque muchas veces nosotros no queremos ser sanados. Decimos, sí, ya soy malo, no debo de cometer este error, ya lo hice. pero en realidad espérame tantito, todavía no quiero ser perdonado, no quiero ser sanado, quiero seguir haciendo mi santa voluntad y todavía no quiero ser sanado. Y en muchos de los casos sí queremos y luchamos contra ese dolor, contra ese sufrimiento y queremos mejorar nuestra vida. Volvemos a caer, pero nos levantamos. En el capítulo 5 de Juan, mis amigos, se cuenta la historia de un paralítico que durante 38 años había estado al lado del estanque de Betesda. ¿Lo recuerdas? En aquel entonces la Biblia dice que era sábado cuando Jesús pasó por allí y notó una cantidad de enfermos y paralíticos que estaban esperando a que el agua se moviera, pensando erróneamente que si tan solo eran los primeros en entrar al agua, serían sanados. Su corazón de ellos sufría por ellos, pero sobre todo el corazón de Cristo sufría más porque veía esa fe que ellos tenían en ese pequeño estanque. Y cada uno de ellos deseaban tocar esa agua para poder ser sanados. Pero Jesús en su corazón deseaba también que tocara a esas personas para que fuesen sanados. Pensaba de alguna manera que debería de sanar a estas personas. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que si ellos hubieran deseado ir a acercarse a Jesús, el Hijo de Dios, probablemente todos los que estaban en el tanque hubiesen sido sanados si hubieran visto a Jesús y hubieran entendido que Él sí los podía sanar. Pero la ira de los fariseos era muy grande, tan grande que si Jesús se acercaba a sanar a cada uno de ellos, iba a acabar con un problema más difícil. Se iba a adelantar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque los fariseos, en su ira y en su enojo, probablemente iban a querer crucificar a Jesús en ese mismo instante. Por eso Jesús continuó su camino junto al estanque. Pero un hombre en particular, un hombre personal, llamó su atención. Jesús no podía ignorarlo. Por eso, acercándose a este hombre que yacía en el piso, se inclinó hacia él y le preguntó: ¿quieres ser sano? Normalmente nosotros, mis amigos, podemos considerar que esta pregunta estaba fuera de lugar. Pero Jesús, que conocía a la humanidad demasiado bien, le pidió permiso en vez de obligarlo a participar en los planes que tenía para él. La cooperación, mis hermanos y amigos, fortalecería el proceso de sanidad. Es interesante entonces notar, amigos, que el paralítico no contestó la pregunta de Jesús, sino que culpó a la falta de apoyo de los demás como la razón por la cual no había sido sanado. Él dijo: Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar al estanque cuando el agua es removida. Mientras yo estoy tratando de entrar, algún otro entró antes de mí. No es exactamente así como actúa la naturaleza humana, donde podemos, mis amigos, excusarnos por nuestras condiciones y luego culparnos a nosotros mismos o culpar a terceras personas. Jesús en ese momento respondió y dio una orden diciendo: levántate, recoge tu lecho y anda. Para que el hombre fuera sanado, debía hacer algo. Tenía que tomar una decisión y luego actuar. Lo mismo ocurre hoy si usted y yo queremos ser sanados. No podemos quedarnos sentados en un charco de lágrimas lamentando nuestras propias heridas. Tenemos que hacer una decisión para dar el primer paso. Así es, debemos de resolver nuestro problema que no está resuelto. ¿Cómo? Dando el primer paso. Muchos de nosotros podemos decir que es doloroso recordar el pasado, pensar en el abuso físico, en el abuso emocional, en el abuso psicológico que tuvimos cuando éramos niños por parte de nuestros padres, al momento que nos humillaban y nos decían: tú no puedes hacerlo, tú no lo vas a lograr, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu primo? Que él sí lo pudo hacer y tú no vales nada, no sirves para nada. Los insultos, cuando somos pequeños, muchas veces merman nuestro espíritu, destruyen nuestra vida. Si quieres superarlo, tienes que dar el primer paso. Jesús no puede venir de la noche a la mañana transformar tu mentalidad así como así. Nada más porque dijiste, Señor, cámbiame, fun, agarra, viene Jesús, te lo quita. ¿Crees que lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero cuando Jesús le sanó a este hombre paralítico, le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Le ordenó hacer algo para mejorar su condición física. Y en ese mismo momento también recordemos que Jesús le preguntó si quería ser sano y este hombre dijo, nadie puede hacerlo, o sea, estamos excusándonos. Es que Señor, yo no puedo salir adelante porque mis padres me humillaron cuando era niño, porque mi abuelo, porque mi primo, porque mi tío, porque mi vecino abusó de mí cuando yo era niña, cuando yo era niño. Y nos excusamos de todo este tipo de cosas. Sí, es un dolor indescriptible que no comprendemos como seres humanos más que aquel que es abusada o abusado cuando son pequeños. No lo comprendemos como seres humanos. El único que lo puede soportar o ver o comprender es nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos seguir excusándonos. Es que Él, es que el otro, es que aquello. ¿Quieres ser sano? Te pregunta Jesús. ¿Tú qué le vas a responder? ¿No? ¿Quiero seguir donde estoy en mi condición de pecado? ¿O no? Es que primero quiero que aquel reciba su maldad, el pago de su maldad que me hizo, el daño que me destruyó mi vida personal, y después entonces veré si yo quiero ser sano. ¿Eso es lo que pretendes? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿O te vas a levantar cuando Jesús te diga, toma tu lecho, levántate y anda? En otras palabras, haz algo por tu vida personal. Mírate a ti mismo al espejo. Mira tu condición de pecado, tu condición de maldad, levántate y cambia esa vida, esa forma de pensar. Mejórate a ti mismo o a ti misma. Esto transformará tu vida personal. Ese es el mejor método que Cristo nos dejó a través de su bendita palabra y también a través de los problemas emocionales que nosotros tenemos. No es fácil, lo reconozco o lo reconocemos. Nosotros no somos grandes psicólogos profesionales, mis amigos. Pero en realidad que esta parte que nos menciona Nancy y Ron Rockey, al igual que Kai Kuzma a través de este libro, nos enseña que Jesús tiene la solución para superar cualquier problema emocional que estuviésemos pasando de cualquier índole. No importa el problema más grande que tú tengas. Y dependerá de ti levantarte, tomar tu vida, tu lecho y caminar hacia Cristo Jesús, que permite que Él haga un milagro en tu vida y mejore tu condición. Ese es el primer paso que nosotros debemos de hacer para poder quitarnos de esas manchas de maldad que vivimos desde que somos niños, del sufrimiento y poder encontrar la paz interior. Hacer un lado el rechazo. Todos esos problemas que pasamos cuando fuimos niños. La única solución la encontramos en Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer, mi querido amigo? Muchas personas, muchos de nosotros hemos sufrido bullying, como ahora lo conocemos o como ahora se llaman, o le llaman en la actualidad. La mayoría de nosotros hemos pasado por ese problema del bullying, de los golpes, de los insultos, de las humillaciones por parte de los más grandes, por así decirlo, y tratan de destruir nuestra mentalidad emocional. Depende de ti y de mí si nosotros queremos transformar todo este tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer, amigos? Te repito una vez más, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en el hoyo del fango del pecado o vamos a transformar nuestra vida? Te invito a que lo pienses, lo medites en tu mente, en tu corazón, y ojalá que las palabras que escuchas a través de este programa te ayuden para poder transformar tu mentalidad y entregarte más a Cristo Jesús, que seguramente eso te ayudará en tu vida personal. Por hoy, mis amigos, hemos llegado al final de este programa Hacia la Libertad Emocional, en esta parte hablando acerca de cómo superar el rechazo y el sufrimiento. Pero mañana estaremos continuando precisamente de algunos problemas, de cómo resolver estos problemas que nunca fueron resueltos. ¿Cómo podemos dedicar un proceso de maduración espiritual para nuestra vida? Te invito a que escuches este hermoso canto a cargo del pastor Benjamín Carballo. Un joven preguntaba una vez, ¿qué podía hacer para alcanzar una vida eterna con Jesús? Ya el cielo y él contestó, arrepentimiento. ¿Quién de ustedes quiere vivir para siempre en un mundo mejor? Donde no haya guerras, donde no haya dolor, donde la vida corra sin temor, sin temor, sin temor. Querido Señor, que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Bendito Padre, esta noche, Señor, hemos hablado acerca de esos problemas que a veces no podemos superar, que necesitamos de alguien que nos ayude para salir adelante. Sin duda que a veces nosotros pensamos que necesitamos de nosotros mismos, pero no, necesitamos de ti, Padre. Ven a morar nuestros corazones, cuídanos para que podamos comprender que te necesitamos para superar nuestra vida personal, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a aquellos que nos ofendieron para poder seguir adelante con nuestra vida en este momento de nuestra adultez. Ven a morar en nuestros corazones, cuida a cada uno de los que nos escuchan y, Señor, permite que nos consagremos cada día más a ti, porque solo en ti encontramos la paz interior, el amor y la misericordia. Te pedimos por nuestra hermanita Paola, por Patti, por Ana, por Cielito, por Roseli, por Liberato, por Humercita, por Boricua, por Willy, por Jorge, por Gilberto, por Ricardo, por Nelita y por todos aquellos que tienen nombres extraños y raros, al igual que por Juli y por Sergio. Conoces a cada uno de ellos, Señor, y sabes lo que ellos viven muy dentro de su corazón. Permite, Padre, que ellos se consagren mucho en ti, Señor. Que cada uno de ellos reaccionen y se acerquen a ti. No permitas que nos humillemos a nosotros mismos, sino al contrario, Señor, que nos levantemos en tu bendito nombre. Acompáñanos en el resto de esta noche, cuida a cada uno de ellos y haz conforme a tu voluntad en su vida. Te lo suplicamos en tu sagrado, en tu bendito nombre, Padre. Amén. Y entonces reiré, la felicidad eterna y estará. Y el amor nos unirá, seremos hijos de Dios, oh felicidad eterna. Y entonces cantaré, y entonces reiré, la felicidad eterna y estará. Y el amor nos unirá, seremos hijos de Dios, oh felicidad.